Hola, Paula, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme de vuelta en el espacio que comparten. Muy bien, por suerte, muy bien. Cada año seguimos como un poquito mejor pudiendo cerrar estos casilleros que quedaban pendientes, ¿no? Totalmente. Y encontrar nada más y nada menos, ¿te imaginaste desde que creaste? Porque uno obviamente busca, pero algunas veces tiene sus impresiones particulares de cómo va llevando, ¿no? Este camino. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te enteraste o cuando se comunicó tu papá con vos? No, no, si te digo la verdad, como lo vengo diciendo, no lo imaginaba. Uno puede tener una perspectiva y por lo general siempre en estos casos de búsqueda uno busca a la madre biológica, que bueno, que es de ahí donde empieza a armarse este árbol. Sí. Pero suele ser muy difícil encontrar al padre biológico y más aún vivo, porque muchas veces es un padre ausente, un padre desconocido, un padre fallecido. En este caso él tiene 82 años y era como medio, viste, difícil de que estuviera vivo. Tal cual. El haber hablado con mi madre biológica y que me confirme su nombre, que me confirme dónde sabían que estaba viviendo, fue como, viste, muy fuerte. Fue algo que no puedo mentir, no estaba en los planes esta idea de poder contactar con el padre biológico. Y bueno, muy rápido, como después se precipitaron las cosas, tuve que tomar la decisión de poder completar mi identidad, porque como siempre lo decimos, uno busca su identidad biológica, más cuando pasan muchos años, como mi caso, de búsqueda. Ya no es solo esa madre que uno busca siendo un niño o un adolescente, sino que a la edad adulta es ya una identidad con un derecho y ver qué puede ir fluyendo. Y en esa identidad está incluido el padre, obviamente. Por supuesto. Imagínate que fue muy fuerte hablar primero con él. Cuando yo hablo con él, cae la bendita pandemia y no pudimos contactarnos en persona. Ah, o sea que esto pasó. ¿En qué año estamos hablando? ¿2020? 2020, febrero del 2020 se empezó a precipitar todo y hablamos hasta marzo del 2020 que cae la pandemia y bueno, no pude ir a verlos. Imagínate, todavía yo no volví a La Pampa, con decirte eso, yo no volví a La Pampa, no conozco a mis hermanos de línea materna aún, en persona, obviamente. Así que conocerlo. Contale un poco a la gente, primero, cómo fue el encuentro con tu mamá y cómo es el camino que termina hoy conociendo a por lo menos a tus padres, a tus progenitores. Exacto, bueno, el camino fue durante muchos años, que eso lo debe saber la gente. Yo busqué ante diferentes negativas de la familia. Yo sabía desde los 7 años que mis padres de crianza no eran mis padres biológicos. A los 15 años míos fallece mi padre de crianza y mi madre de crianza desaparece de mi vida. Yo no tenía otros hijos, entonces quedé sola durante aproximadamente 3 años. Vuelvo cuando tengo 18 años, ahí empiezo a recopilar datos y empiezo una búsqueda que me lleva hasta el año 2006, de un montón de datos, donde me encuentro que, si bien, como digo siempre, yo sabía que no era la única criatura que este doctor Carlos Emilio Broche había entregado, éramos 4 primos en la familia, nunca me imaginé todo lo que iba a desatar una búsqueda particular. Yo era buscar a mi madre y nada más. Claro. Fuimos a una causa federal, él nunca fue citado y se fueron cerrando las puertas. Y en un momento, en el año 2008, fallece mi madre de crianza, la causa seguía en pie. En 2009, el juzgado federal de Santa Rosa desestima la causa por prescripta. Y bueno, ahí, más una situación personal mía, muere mi hijo al nacer, nace muerto y es como fue un shock muy fuerte y decidí dejar todo. Decidí, viste, que por algo pasaban las cosas, que debía olvidar quizás quiénes fueron mis padres biológicos. Pasaron los años, comencé terapia, comencé a estudiar y un día en el 2017, como esas cosas que caen del cielo, del destino, uno no sabe cómo, aparece la historia de Daniel Fantino, que buscaba su identidad biológica en General Pico. Había nacido en el año 68, 8 años antes que yo, pero coincidían ciertos nombres y la persona que llenaba las partidas de nacimiento. Y para resumirlo, fue un caso que en 10 días estábamos nuevamente en General Pico y éramos más de 14 casos, donde empezamos a ver que la trama de médicos y de lugares de nacimiento era muy afín, más allá de los años, el primer caso del año 52 hasta el año 83. Entre todo eso empezamos, creamos la página Buscomagre Biológica, empezaban a aparecer los datos, empezaban a reconstruirse historias, la mayoría de los compañeros que fundamos la página en ese momento lograron recuperar su identidad biológica y iba quedando yo. Iba, viste, como que uno aprendía la solidaridad, pero también era muy desgastante. Se suicida el médico después de 10 días de habernos entrevistado, donde él seguía negando haber tenido participación con mi caso, y ya no quedaba nadie que yo pudiera acceder a que pudiera darme una respuesta o recordar algo. Y en enero del 2019 desisto de la búsqueda. Hago un descargo, una carta abierta, diciendo que yo seguía ayudando a cada persona, que seguía trabajando en la página, pero mi búsqueda particular me la dejaba de lado. Bien. Fue automático, creo que no tardamos más de una semana. Yo estaba de vacaciones y me llega al Messenger un mensaje de alguien que yo no conocía, preguntándome si aún buscaba a mi madre biológica y que pasaba perfectamente la fecha en que había nacido. Bueno, le dije que sí, le dije, aclaré que la fecha era 14 de septiembre de 1976, pero que bueno, que eso podría haber sido de esa manera o no, que podría haber estado modificada. No me contestó más esta persona, pasa un mes y me da un nombre que busque a Sofía en la calle 8. Imagínate la calle 8 en General Pico, sí, me imagino. Es como, no sé, debe tener más de 30 cuadras. Sin un apellido, era casi imposible, no me queda un dato más. Y a buen tino mis compañeros de página empiezan a investigar y dan con dos Sofías, una chiquita de 18 años en ese momento y una mujer de 71. Tampoco cerraban las edades, yo buscaba una madre muy joven, por lo dicho por mi madre de crianza, pero bueno, no me la jugué en ese momento, estaba como muy desgastada, ¿viste? De decir, no, otra vez, empezar puerta por puerta. Paso un mes más. En marzo, esta persona que me había mandado el mensaje me pide mi número particular, me pidió que por favor me hiciera preguntas, que la dejara hablar y después iba a recibir las preguntas y me iba a dar las respuestas que pudiera. Bueno, fue la primera vez, como digo siempre, que quedé inmutable. Siempre he visto, uno tiene una idea de que va a sentir una presión en el pecho, un pálpito. Yo creo que lo había sentido muchas veces y esta vez lo que más me alertó fue eso, la tranquilidad con la que la escucha esta mujer. Me cuenta la historia, me dice que ella sabía que yo había nacido el 14 de septiembre de 1976, pero que tenía equivocado el lugar de nacimiento. No había nacido ni en el Hospital Centeno, ni donde mi partida figuraba, que eran los consultorios médicos del doctor Broggi. Sí. Que yo había nacido en la Clínica Argentina. Me constata que la hora en que figura la partida efectivamente fue la hora en que nací, que ella, mi madre biológica, era víctima de violencia de género por este hombre que es mi padre, que ella se había casado muy joven, había tenido 5 hijos y a los 25 años queda viuda. Tiene un accidente, su esposo, y ahí, entre madre de una bebita de 2 meses y medio, y todo, conoce a mi padre biológico que venía del sur. Ajá. Era un trabajador de construcción. Prontamente tiene una relación. Bueno, nace mi hermana, que nos llevamos un año, y la violencia empieza a ser cada vez más fuerte. Entonces ella no le dice de mi embarazo hasta un momento que él decide llevarse a mi hermana. Y todo, una noche de violencia terrible, prontamente estaba por nacer yo, mi hermana por cumplir un año, y la única manera de que lo convence a este hombre que se vaya ante la amenaza de que le iba a matar a ella y a mis hermanos, es él le saca a mi hermana. Se va a Bahía Blanca, donde supuestamente era que residía la familia de él, y cuando mi tía vuelve a la casa, mi madre le confiesa que estaba embarazada nuevamente y que consideraba que prontamente iba a dar a luz. Obviamente nos hizo tener en todo ese embarazo, ¿no? Sí. Bueno, mi tía, ante la desesperación de mi madre, que no tenían trabajo, una situación muy muy humilde con mucha, viste, mucha carga de todos lados. Habla con el doctor Broschi, que no recuerda quién le dice que hable con el doctor Broschi, que era una persona muy accesible, que siempre ayudaba a la gente, que él podría interceder ante algún organismo, ante alguien, como para ayudarla en esta situación. Va hasta la clínica argentina, cuando él termina de atender las consultas, conversan, le cuenta la situación. Él ni siquiera le pregunta el nombre de mi madre biológica y le dice que se quede tranquila, que cómo le iba a ayudar una mamita y una criatura en esa situación. Entonces le propone que el día que comience el parto vaya hasta la clínica argentina, que tomaran un taxi, que le iba a dejar encargar a una persona, que lo iba a pagar, y que iban a ver cómo solucionaban y qué ayuda le podía dar. Esto, te digo, pasó todo. Mi hermana, un 8 de septiembre del 76, mi hermana cumplía el primer año el 11 de septiembre del 76, sí. Y mi nacimiento es el 14 de septiembre del 76. Todo en el lapso de una semana. Bueno, comienza tal cual el parto, una noche fría, lluviosa, van hacia la clínica argentina, y ahí es la historia de que mi madre ingresa con una enfermera, no ve al doctor Broschi, no ve mi tía a quién iba a hacer el parto, sino que Broschi aparece dejándola a mi tía en lo que es su consultorio, que se quede tranquila, que apenas se diera el parto le iba a avisar. Pasaron unos minutos, una hora considera, y sale el doctor Broschi diciéndole que lamentablemente el bebé había fallecido. No, a mi tía, no le especifica sexo del bebé, no le especifica motivo ni nada. Mi tía, ante la congoja, le dice que bueno, que se quede tranquila, que él se iba a hacer cargo, que mi mamá estaba en una situación muy endeble, muy emocionalmente muy sensible, que trate de contenerla. Que no volvieran a hablar del tema hasta pasado un tiempo. Mi madre, por otro lado, está en sala de parto y también el bebé no lloró, le dice lo mismo la enfermera, porque el médico lo precisa, el tamaño, un montón de características, pero obviamente tenía la cofia, el barbijo. Bueno, se lleva al bebé supuestamente fallecido, y así es como pasaron los años. Hasta que años más tarde se enteran que ese bebé sí había nacido vivo, pero que habían decidido darle una mejor familia. No te puedo precisar si fueron 8, 5, 7 años más tarde. Obviamente ahí viene toda la manipulación de que esa criatura estuvo criada bien, con amor, para que la van a buscar. Mi madre no se entera, es mi tía, y a ella le queda durante toda la vida una foto de mis padres con la fecha exacta y la hora de nacimiento mío, y con los años ve un reportaje mío, ve la foto y dice que fue una punzada en el corazón porque me ve idéntica a lo que era mi madre cuando teníamos la misma edad. Mira. Bueno, pero no se anima a hablar porque consideraba que para mi madre había sido una historia muy terrible. De hecho, cuando la ves todavía habla de mi padre y se nota físicamente el daño que vivió, cómo tiembla ese cuerpo, cómo se estremece. Bueno, pero que en ese momento ya no daba más, tenía miedo de irse de este mundo y que yo siguiera peregrinando mi identidad. Me da precisiones de mi hermana, que vivía en Rosario, que ella había tenido contacto vía Facebook en algún momento, porque a diferencia de mi caso, mi hermana sí estaba inscripta bajo nombre y apellido de mis padres biológicos. Me dice dónde vivía mi madre con exactitud, pero que ella consideraba que si yo le iba a ver, probablemente negara esta historia. Que tuviera una adecuación de... Bueno, ahí le dije que se quedara tranquila, que yo tenía como bastante experiencia en el tema. Pasó un mes y hacemos el primer encuentro, un mes y medio, el primer encuentro por la identidad en General Pico. Y ahí estuve, creo que fue la vez que más estuve en General Pico, 15 días. Y vos podrás creer que tardé al día 14 sí. De poder juntar el coraje de llegar a esa puerta. Esperé de noche, mirá lo que es el destino, después me di cuenta, esperé de noche, frío y lluvia, tal cual el día que yo había nacido hacía más de 40 años. Fui sola, no lo hice con ningún compañero, que siempre nos manejamos de a dos personas. Llegué a la casa, toco, y apenas toco, recuerdo que ella me pregunta quién soy y no escucha la respuesta, directamente cierra la puerta. Fue una fracción de segundo, porque después me doy cuenta de que lo que tenía era la cadena de traba, viste, de puerta, claro. Y me abre. Cuando me abre, no me deja explicar mucho, me dice, pasa. Cuando paso, nos sentamos en un comedor que tiene en su casa, una frente a la otra, y yo empecé con el speech, viste, de no querer, mi tía, que no quería que se sepa que ella había sido quien me había contado. Le empiezo a contar a que pertenecía a una página, me dice que sí, que ya me conocía, me pregunta qué buscaba y le digo que mi identidad, y así como estamos hablando, me dice, yo soy tu madre. Wow. Siempre supe que algún día ibas a llegar, vos y tu hermana. Por algo jamás me fui de esta casa. Nunca me mudé. Imagínate que no sabía, es lo que esperé toda la vida, pero jamás pensé realmente ya en ese momento que se me iba a dar. Lo había vivido con emoción, con contención en muchos casos, y en este momento estaba sola. Sí. Sola frente a esa mujer que busqué toda la vida. Y me di cuenta que ni siquiera la miré bien, no pude identificar rasgos hasta que ella empieza a contar la historia de mi padre, lo que había sufrido, que casi la mata a golpes. Y temblaba su mano y apoyo mi mano sobre ella. Y ahí me doy cuenta por primera vez que teníamos exactamente las mismas manos, el mismo color de piel, las mismas uñas. Y como digo siempre, fueron 2 horas y media de una charla muy, muy grata. Quizás si ella se hubiese largado a llorar, viste, con toda esta emoción desbordada, sí, a mí me hubiese costado mucho más. Siempre digo, prefiero eso. Contestó mis preguntas, me contó su historia. Andrea, ¿y la seguiste viendo? Después, en ese momento, lo que yo le propuse era un ADN. Yo no quería, viste, terminar de ilusionarme con nada, porque necesitaba un ADN, porque tenía un problema que hasta aún hay, no es un problema, es una chica que busca su identidad, que nació en la clínica argentina 4 días después que yo. Entonces, viste, en ese momento, entre toda la emoción, digo, ¿y si es la otra chica? Bueno, le propuse un ADN, el ADN lo fui, como quien diría, piloteando desde mayo hasta que lo hicimos en diciembre. Y en enero, nuevamente de vacaciones, mirá lo que es el destino, vuelvo y me llega la confirmación desde Houston de que era mi madre biológica. Ahí me comunico en primer lugar con mi tía, le agradezco, me comunico con ella. Ella me pide que por favor no lo mediatice, porque sus hijos no lo sabían, no sabían esta historia. Uh-huh. Yo le pido un tiempo como para poder que ella lo hable, porque yo necesitaba conocer a mis hermanos, que era mi búsqueda de identidad. Y claramente que entienda que con el mayor recaudo yo tenía que dar a conocer la historia, porque había mucha gente durante 20 años que me ayudó, muchísima gente que esperaba siempre que alguien pudiera renovar las esperanzas y no dejar la búsqueda. Así que bueno, nos hablamos un tiempo más, medio que lo tomó un poco mal, digamos, viste, esta publicidad. Yo decidí no atosigarla más. Siempre dije que los encuentros, viste, en persona tienen otro peso que los telefónicos, al igual que va a pasar con mi padre después. Mi idea es poder ir con mi hermana Estela, que es la que se lleva a mi padre, ir en persona. Ir las dos a La Pampa, poder lograr esta revinculación paulatina de nuestras historias. Totalmente, porque Andrea realmente tiene una imagen, ¿no?, de que quizás todo puede llegar a salir de encontrarse y del generar el vínculo de una, pero está muy bueno esto que decís, que de a poco ir generando, porque algunas veces eso genera muchas expectativas. Y somos seres humanos que venimos bastante golpeados, ¿no?, en la historia. Entonces, eso algunas veces se dificulta mucho más. Totalmente, totalmente. Como decimos siempre, ¿viste?, cuando un niño es separado por una adopción legal y es menor, o los hijos, los nietos de abuelas de Plaza de Mayo, hay todo un sistema de cómo revincular. Hay todo un camino de cómo se va haciendo una revinculación. En nuestro caso es todo como muy improvisado por los hechos que han superado la realidad, y tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha y observación de cada una de las personas. Imagínate que yo soy abogada, no soy psicóloga, es muy difícil, viste, empezar a ver esto, pero es algo de las cosas por las que yo lo visibilizo, que nunca hay que caer en la desesperación ni en el exceso de emotividad, y hay una palabra que usamos los buscadores, que no hay que romantizar tanto la búsqueda. En un momento es una búsqueda de una identidad que es un derecho, y de ahí lo que vaya fluyendo tiene que ser muy paulatino. Totalmente. Porque imagínate que eso pasó, todos estamos hablando, 2020, yo ahí también hablo con mi padre biológico, y después me cae una pandemia. Y sí. No podía, estaba como atada, desesperada, más allá de la desesperación en el mundo que había esta pandemia, de poder seguir trabajando y acercándome a las situaciones, como dice siempre. Y para mí fue muy difícil, y hasta el día de hoy lo es, esto de poder precisar que yo fui Andrea Beatriz Langhoff hasta tal año, que lo sigo siendo, pero hoy también soy Urquiza Ledesma, la identidad de mis padres. Entonces es un volver a reconectar todo muy, muy, muy paulatino, empezar a ver parecidos, empezar a ver gestos. Con mi hermana Estela es impresionante, más allá del parecido físico, la voz, el tono de voz áspero, es mi misma voz. Entonces son un montón de cosas que se te van configurando. Cuando conocí a mi hermana, ella es la que viene en persona a conocerme justo 10 días antes de que empiece la pandemia, porque había escuchado siempre que yo decía que de muy niña, cuando yo lloraba y pedía que mi mamá me viniera a buscar y me rescatara de la familia que me había criado, nunca hubo más que una almohada que me abrace. Y ella tomó la gran decisión de aparecer en mi casa y decirme, viste, yo te vine a buscar. Sí. Esto es la primera vez que lo cuento y mira, me emociona, pasado 2 años y medio. Me imagino. Y además con la necesidad, como vos decías, que si bien era conocer tu identidad, es conocer tus hermanos. Mis hermanos, yo siempre digo, siempre no me preguntes cómo debe ser esta memoria intrauterina de la que hablan los psicólogos, pero yo siempre supe que tenía hermanos. Increíblemente, yo siempre supe cuando me decían, viste, que era muy jovencita, a mí algo no me cerraba, siempre sentí que tenía hermanos mayores, increíblemente. Y con los años fue una necesidad enorme de saber que estaban en algún lado y no los podía abrazar, observar, sí, hablar. Así que fue muy complicado, nos volvimos a ver el año pasado cuando abrió un poco la pandemia con Estela, nos pudimos ver un ratito, unas horas, porque justo le habían dado la alta de COVID, y hace unos días viajé, y mi hermana tiene una fobia a viajar en micro. Y donde vive nuestro padre biológico, Camilo Aldao, tenés que ir en micro, no hay otra manera, viste, en ese pueblo. Y iba a ir sola, y el último a horas me dice, vamos, yo te acompaño. ¿Viste eso que esperé toda la vida, que parezco tan fuerte, pero sí, que venga alguien y te abrace y te diga, acá estoy, ahora tenés hombros en que apoyarte? Imagínate que cuando lo vi a Roberto, que si bien, como digo, es la persona por la que pasó todo, porque sí, si él hubiese tenido otra personalidad, si él hubiese sido lo violento que fue, no nos hubieran separado, yo hubiera tenido una vida muy humilde, pero con mi familia. No puedo negar que era mi padre biológico. Y lo más importante, ahí vi también un parecido muy, muy importante con él, decir que es físico, sí, pero pude observar también cosas que uno dice, bueno, ahora sé cosas que no me quiero. Me cierra todo. Y sobre todo me llevé algo que si bien él dice y sigue sosteniendo de que él no sabía de que mi madre estaba embarazada de mí, que lo ocultó todo y que bla, bla, bla, logré que en el patio del fondo de su casa me acercara hacia él, me diera un beso en la frente, me llevara contra su pecho y me diga, hija, te pido perdón por lo que le hice a tu madre y a tu hermana. Ya está. ¿Viste cómo decís? Después, con un hombre de 82 años, ya con el machismo que tenía, el carácter que tenía, que ese mínimo reconocimiento lo logre, y ya sí, está. Ya. Existo y tengo mi identidad y me reconoció madre y padre. Se cerró ese círculo, se cerró realmente ese círculo. Andrea, lástima que el tiempo es tirano acá en la radio, pero quiero que le digas algo a quienes te están escuchando y que quieren buscar su identidad o que están buscando su identidad y que pasan por ese momento que vos decís, pasaste allá por el 2019 antes, cuando decías, bueno, cierro esto porque la verdad es desgastante. Sí, sí. Mira, yo lo que le puedo decir a cada buscador es que se anime, que busque, que lo intente porque es su esencia. Muchas veces, como me pasó a mí, van a necesitar un descanso y no está mal y es justo y necesario porque es muy desgastador. Hoy en día, cuando yo empecé esta búsqueda en los 90, no teníamos redes sociales, no habían grupos, no habían leyes. Hoy La Pampa tiene su ley de identidad ya sancionada, promulgada, que es muy distinto a lo que nos pasó a nosotros, tener la posibilidad de un ADN, que no bajen los brazos, porque la lucha que haces nunca es en vano. Hoy tenemos mucho más material, el ADN genético, este ancestral que vos lo envías, tu muestra, y te va a conectar con primos hasta de sexta generación y podés armar con mucha paciencia esta posibilidad de encontrarse. Es necesario, porque si bien uno tiene una identidad con la que se crió y se formó, no podemos negar que también la sangre tira, como decían los abuelos, y no hay nada más maravilloso que poder ver tu rostro del espejo, como me acuerdo lo leía en Abuelas de Plaza de Mayo cuando entré la primera vez. Eso, realmente el poder reconstruir y cerrar un círculo y poder, con todas las fichas, decidir cómo va a ser tu vida, es magnífico. Y como último, un detallecito así, me tocó este sábado llegar al 15 de mi última sobrina y por primera vez pude ver a mis hijas con su familia materna, ver bailar con sus tías, verlas a las primas, y te aseguro que todo el dolor y todo lo que he sufrido, que es muy difícil, no voy a ser ingenua, fue muy difícil, se va cicatrizando y decís, vale la pena, realmente vale la pena. Qué lindo, Andrea. Te abrazamos fuerte, fuerte. Sos una luchadora incansable. Aplaudo esa tenacidad para no abandonar la lucha, pese a cualquier... Viste que uno siempre dice ante la vida de miércoles que uno tiene dos opciones, o se resiente o busca algo mejor. Vos buscaste algo mejor... fuiste algo mejor y en el medio seguiste buscando tu identidad, no te quedaste con eso y eso está buenísimo también, así que te abrazo fuerte. Con el dolor fui resiliente y mientras no aparecía mi identidad podría haberme quedado en este dolor y decidí que sirva y poder ayudar en el camino a mucha gente. Es como vos decís, o me quedo con el dolor y la bronca o lo transformo. Te abrazo fuertísimo. Un abrazo, Andrea. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias por tu compromiso. Nos vemos.